¿Te gustaría ser un profesional de los medios de comunicación? Ya está en Cogedes la oportunidad que esperabas. Universidad Católica Cecilio Acosta. Modelo educativo a tu alcance. Te ofrece estudios en las modalidades de sistema presencial y virtual a distancia. Gradúate con todos los honores en tan solo 8 semestres. Inscripciones abiertas en las áreas de Comunicación Social, Educación, Filosofía, Teología, TCU en Artes Visuales. Además, maestrías, especializaciones, diplomados y cursos de alto nivel. Infórmate a través de nuestra página web www.unica.edu.be o llama al teléfono 0258-433-2574. Universidad Católica Cecilio Acosta. Modelo educativo a tu alcance. Este fue un aporte de los estudiantes de la Universidad Católica Cecilio Acosta y esta emisora.